Como anunciábamos temprano, tenemos a esta hora la oportunidad de dialogar con Álvaro Legaspi, trabajador bancario y ha sido integrante del Consejo Central de AEBU. Él nos actualizará un poco después de las elecciones, las recientes elecciones sindicales, en qué responsabilidad está Álvaro, pues sabemos que está en un proceso de relevos, como en tantos ámbitos, a nivel de la corriente de la Coordinación para el Cambio. Y con Álvaro queremos dialogar a propósito del Congreso del PIT-CNT que empieza mañana. Álvaro, buen día. Buen día, Hernán. Buen día, Marcelo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo están? Bien, te escuchamos un poquito lejos. A ver, ahora. Ahora un poco mejor, un poco mejor. ¿Ahora? Sí, sí. Ah, no, porque acá en donde estoy yo no hay buena señal. Bueno, pero, no. Pero, bueno, escuchaba un poco tu introducción. Sí. Las elecciones que se celebraron en AEBU hace cuestión de un mes arrojó una consolidación de la corriente de articulación, ¿no?, a través de la lista 98, que ganó con mayoría absoluta en los tres consejos. Claro. Nosotros en esta oportunidad mantuvimos el cargo en el Consejo Central, quedó Lucía Rodríguez como consejera central, y en esta oportunidad participo desde el Consejo de la Banca Oficial, ¿no? Bien. En el cual obtuvimos 4 lugares de 11, con una votación, elevamos, ¿verdad?, la representación, elevamos la representación en esta oportunidad, de cara a lo que va a ser el convenio colectivo que llega a su finalización el 3 de septiembre. Claro. Vos estás en el Banco República, ¿no? Es verdad, es verdad. Bien. Bueno, Álvaro, queríamos... ¿sí, me escuchás? Para que tengo... Bueno, está media complicada la señal, pero creo que está por la costa de Canelones, Álvaro, por ahí, si no me equivoco. Ahí no nos está escuchando, parece, Blanca. A ver, ahora... Nosotros te escuchamos bien, Álvaro. Ah, está, porque tenía como otra nota que se superponía ahí. Elevamos la representación en el Consejo de la Banca Oficial con un lugar más. Pero igual la mayoría absoluta la sigue teniendo articulación. El convenio colectivo llega a su finalización el 3 de septiembre y tiene la particularidad, o sea, en este caso nada que no esperáramos, que desde ya la Oficina de Planeamiento y Planificación, la UPP, ha dado instrucciones a los directorios de los bancos de eliminar un 25% de las vacantes, en lo que tiene que ver con el presupuesto. Pero es algo que también está vinculado a lo que es el convenio colectivo. O sea, que desde ya estamos con entrevistas por ahora con los directorios de los bancos y tenemos una reunión planteada con la UPP que va a ser la semana que viene. Claro. Esta reunión, en el marco de lo que es el cambio de gobierno también, se nos anunció ayer que va a ser en AEBU la reunión con la UPP. La verdad que en la trayectoria que tengo militando es la primera vez que se pide una reunión al Poder Ejecutivo y se hace en el propio sindicato, pero bueno, veremos, pero son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de la negociación, ¿no? En lo particular, y es una apreciación mía, esto hace pensar como que es un tema que se viene hablando desde hace un buen tiempo ya entre la mayoría de AEBU y el Poder Ejecutivo, ¿no? Claro, claro. Que ya viene, bueno, ya viene conversada la cosa. Sí, nada nuevo, ¿no? Debemos recordar todo el proceso de conflictividad que hubo en la banca oficial en el año 2012, en el año 2017, donde el progresismo estaba en el gobierno y bueno, y sus sectores afines de AEBU realizaban ese tipo de práctica, ¿no? Así que bueno, estaremos participando. La verdad que es un buen desafío esto del convenio colectivo. Esperemos que en el marco de la renovación generacional que tenemos, importantísima, porque de los últimos procesos de movilización, el último fue en el año 2022 con todo lo que llevó a la movilización en Punta del Este. Desde ese momento hasta ahora cambió la plantilla de los bancos oficiales en un porcentaje importantísimo y no han pasado por esa experiencia conflictiva todavía, ¿no? Claro. Por lo cual nos lleva nos demanda un compromiso importante de poder hacer un trabajo de base profundo, ¿verdad? Que va a decantar, ¿verdad? En que va a ser la primera experiencia para muchos compañeros, ¿no? Tanto a nivel de compañeros que ya tienen responsabilidades electas, ¿verdad? Jóvenes y compañeros que también son sus primeras armas, ¿no? Muy bien. Recordanos, ustedes están de alguna manera como corriente sindical, Álvaro, participando también en la coordinación de sindicatos en ese espacio que se ha generado dentro del movimiento sindical, ¿no? Sí, estamos participando desde el mes de diciembre, más o menos, empezamos a la coordinación de sindicatos. Venimos participando, ¿verdad?, en este espacio. En esta oportunidad, nosotros hacía muchísimos años que no participábamos del congreso del PCNT. ¿Ah, sí? Activamente, ¿no?, en la elaboración de documentos y todo, hace mucho tiempo. Ahora se abrió esta ventana, digamos, y también en ese sentido, como te decía, ¿no?, hay un grupo de compañeros jóvenes que también van a tener su experiencia en el congreso, ¿no? Hemos participado activamente en la confección del documento de este espacio, ¿verdad?, que se presentó en la mesa representativa, en la que se tenían que presentar los documentos. Que para nosotros es un buen documento. Pudimos participar con la característica, obviamente, ¿no?, que es la síntesis, ¿verdad?, de varias líneas de pensamiento, ¿no? Y para nosotros es un buen documento, ¿no? Una buena construcción unitaria, y que da una perspectiva distinta de lo que es el documento mayoritario de la convención, ¿no? Álvaro, buen día. La idea general era que se presentara, que se elaborara un documento determinado, pero la coordinación de sindicatos puso algunos reparos. ¿Cómo fue esa situación? No puso algunos reparos, se plantó firme, ¿no? Ajá. Que no había opción de hacer un documento único, que fue uno de los planteos desde la cúpula del PCNT, ¿no? Sí. Se pretendió hacer un documento único y la coordinación de sindicatos, con una definición que se tomó en el seno de la misma, no avaló eso, porque claro, hay dos visiones distintas, encontradas, ¿no? Sí. Yo diría casi irreconciliable en mi forma de ser, ¿no?, en mi forma de pensar. Sí. Porque desde un lugar se apunta al bloque social de los cambios, por ejemplo, una de las características, y la coordinación de sindicatos no adhiere en lo más mínimo a esa línea de pensamiento. Se pretende, por un lado, también canalizar, ¿verdad?, las contradicciones de clase a través de diálogo social, y también la coordinación del sindicato en ese sentido va por otro lado, ¿no? Para nosotros fue un buen documento, incluso yo, leyendo el documento del congreso anterior a este, tiene unas diferencias importantes, ¿no? Que también debemos recordar que este espacio sufrió algunas escisiones, ¿no? Sutel y Sintel se fueron, nosotros no llegamos a militar con ellos. Sutel no, Aute. De sindicato, claro. Aute y Sintel. Aute y Sintel. Sí. No puedo hablar de lo anterior, pero sí puedo hacer una comparación y leer ambos documentos, y este documento ideológicamente es muy superior, ¿no? Porque incluso se plantean temas como la nacionalización de la banca, como el no pago de la deuda externa. Cosas que no están en el otro documento, y ni que hablar en lo que tiene que ver con la seguridad social, que yo no soy de las personas más entendidas de la seguridad social, pero creo que sí hay que señalarlo. El documento de la mayoría del PCNT habla ya de un desacople del lucro en la seguridad social, que para nosotros sigue siendo la eliminación de la seguridad de la SAFAP, ¿no? Sí. Ese verbo desacoplar, que ya viene siendo manejado desde hace mucho tiempo por parte de quienes firman el documento en mayoría, ¿verdad? Porque incluso hasta integrantes del PSU, ¿verdad? De la corriente de Gerardo Cuesta, que hasta hace un tiempo y en el plebiscito iban por la eliminación, creo que la incorporación del verbo desacoplar es parte de un acuerdo que hay, ¿no? Político entre estas corrientes, ¿no? O sea que el tema seguridad social es un tema fuerte e importante ahí en esa diferencia. Sí, sí, a ver, la coordinación de sindicatos se mantiene irrestrictamente en la defensa de la eliminación de la ZAPAM, ¿no? ¿Cómo es? ¿Podés recordarnos, Álvaro, primero el mecanismo de lo que se discute en el Congreso a nivel de documentos? ¿Desde la conducción del PIT-CNT se traslada un documento en particular, aunque sea por mayoría? O ¿cómo es la discusión de documentos? Bueno, se presentan dos documentos base, ¿no? Uno que no se firmó, ¿verdad? Pero corresponde a la mayoría de PIT-CNT, o sea, a las más corrientes. Claro. ¿No? Y el que presentamos nosotros como coordinación de sindicato. Se van a pasar a votación, a consideración, y luego después se va a trabajar en comisiones, ¿verdad? Que luego las comisiones van a funcionar en un pleno y las resoluciones que emanen de las mismas van a pasar al plenario el día viernes. Claro. ¿Y cualquier sindicato puede presentar documentos? Puede presentar documentos, sí. ¿En el propio Congreso o hay que hacerlo previamente para que estén en el Congreso? Bueno, a través de las comisiones van a surgir, ¿verdad? Claro. Mociones que se van a poner a consideración. Claro. Sí, los sindicatos desde antes pueden haber presentado documentos también, ¿no? Uh-huh. Como aporte. Claro. Pero creo que la base central va a ser el eje de la discusión, va a ser el de los documentos. Y otra comisión importante, otro tema importante que se va a tratar en el Congreso es el tema de la conformación de la mesa representativa, ¿no? Sí. Que no es un tema menor. Y también nosotros plasmamos en el documento el concepto político, ¿verdad? Más allá de cualquier ecuación que pueda servirnos o no para definir en la mesa, es que cada sindicato un voto y que aquellos y que solamente con tener el interés de participar en un sindicato ya puede ingresar en la mesa representativa, ¿no? Claro. Porque también es importante el funcionamiento que tiene el PIT-CNT para nosotros, ¿no? Uh-huh. Y trataremos también de no vincular la discusión de la mesa representativa con el secretariado, ¿no? Porque es la mesa representativa pues que elige el secretariado. Uh-huh. Pero bueno, creemos nosotros, y esto es en forma particular, ¿no?, que lo fundamental del Congreso es la discusión política ideológica, y lamentablemente lo que ha llevado los últimos congresos es que lo fundamental es la composición de la mesa y el secretariado, ¿no? Claro. Pero bueno, viste, esa es una discusión muy amplia, viste, con muchos factores que nos llevaría mucho rato, ¿no? Ahora ya van otros temas incorporados, ¿no? Ahora después hablamos un poquito más para que la gente entienda por qué es importante esa discusión de la integración tanto de la mesa como del secretariado, para que entendamos todos. Pero como vos decís, lo principal, lo primero es la caracterización de los objetivos, la evaluación de política que hace el PIT-CNT como tal. ¿Por qué está ese tema que vos decías, la discrepancia de la coordinación de sindicatos con la mayoría, esa definición del bloque de los cambios contra el bloque conservador, digamos, y la discusión si el Frente Amplio que está en el gobierno está en el mismo bloque que el movimiento sindical o no? ¿Por qué es importante esa definición? Y claro, es importantísima. Porque lo que se pretende, en cierta forma, por parte de los firmantes del documento de mayoría, bueno, es plantear, estamos todos en el mismo barco casi, ¿no? Uh-huh. Lo que queremos nosotros, lo que quieren, digo, es consolidar ese espacio, ¿verdad? En el cual, bueno, está vinculado a lo que yo te decía anteriormente, que está pasando en AEU con el tema del convenio colectivo, ¿no? Uh-huh. La pérdida total de independencia de clase del movimiento sindical, ¿no? Uh-huh. Esa definición condiciona la estrategia del movimiento sindical. Y sin duda, y la metodología. Incluso también, en lo que tiene que ver con metodología, el tema de la mesa representativa, porque ¿qué pasa? Hoy por hoy, se ha burocratizado la definición del PIS-NT y se dan las discusiones en el secretariado, cuando el organismo de definición, el organismo es la mesa representativa, ¿no? Pero claro, mediante acuerdo con entre las corrientes mayoritarias, lo que se hace es se traslada. Claro. Se achica el ámbito de discusión. Claro, claro. ¿Me entendés? Y nosotros entendemos que es al revés. Es la mesa representativa lo más importante, ¿no? Que funciona habitualmente una vez por mes y cada dos meses es ampliada, ¿no? O sea, con los plenarios del interior. Es el órgano más representativo que hay. Lo otro es un secretariado que es un reparto político. O sea, tiene 17 integrantes el secretariado. Claro. Porque en base a acuerdos políticos se ha agrandado el secretariado, más los adjuntos, que a veces es por temas de acuerdos políticos, ¿no? Claro. Ahora, Álvaro, ¿y qué realidad hay para que eso cambie? Bueno, la votación que se puede dar, obviamente, la coordinación de sindicatos no tiene condiciones como para ganar por mayoría. Lo que sí se está dando es un proceso de síntesis de pensamiento que se está aglutinando un número importante de sindicatos y agrupaciones en este espacio. Por eso es importante el Congreso para eso, ¿no? Claro. Y luego, porque lo más importante que se viene no es el Congreso, es lo que viene después del Congreso, ¿no? Claro. Para nosotros, por ejemplo. Claro. Porque este espacio, que creo que el rol más importante que tiene es consolidar una alternativa, ¿verdad?, a la que se presentó por parte de la mayoría del PIS-NT. En cuanto eso va a ser lo fundamental, va a ser las discusiones que se van a venir después, porque tenemos una realidad hoy sindical muy complicada, ¿verdad?, con gremios en conflicto, con los gremios de industriales, ¿verdad?, pasando un momento muy difícil. Va a venir todo el tema del presupuesto quinquenal, que también va a estar en parte afectando a los sindicatos públicos, ¿verdad? Y se van a dar una serie de batallas que va a ser importante. Los temas que hoy nos aglutinan como principio en la coordinación de sindicatos, ¿no? La solidaridad, la independencia de clase, que creo que van a tener que estar más que nunca arriba de la mesa o parte nuestra, porque vamos a precisar eso, ¿no? Álvaro, vos hablabas de que es importante también la caracterización política para definir la metodología. Y siempre se van, hay oleadas de momentos de más fuerza de esa prédica, otras quizá menos, pero hay una construcción permanente, también fogoneada desde muchos medios, respecto a las metodologías de los sindicatos, ¿no? Esto de que los paros hacen perder ingresos a los trabajadores, que no generan, que cada vez generan menos resultados, que la población no los entiende. En fin, ¿ustedes entienden que hay algo de respecto a metodologías sindicales que hay que revisar y que el PIS-NT en general debería revisar en cuanto a acciones como sindicatos y como central a tomar o no? Bueno, lo que pasa es que hay una prédica, bien la referenciabas, por parte de los medios, pero también es algo que se colabora desde la mayoría del PIS-NT, ¿no? Sí. Hoy por hoy lo que se plantea es, por ejemplo, ¿no? Hay una reestructura en una empresa, por ejemplo, en un banco, ¿no? Y lo que se plantea en lugar de luchar es capacitar a los compañeros, por ejemplo, ¿no? No hay que capacitarlos porque esto se viene y se viene, que es la tecnología, y no es la tecnología por sí, es la relación capital-trabajo, en el cual los patrones, a través de la tecnología, lo que pretenden es agrandar la plusvalía, ¿no? Y a veces se dibuja de un lado o de otro, y nosotros seguimos reivindicando que los trabajadores no tienen otra herramienta, ¿verdad?, que parar la producción. Y nosotros, por ejemplo, se planteaba de que hay cosas que ya no se podían hacer en el sector financiero, y cuando tuvimos la oportunidad, nosotros volvimos a parar el clearing, ¿viste? Que se decía que el clearing ya no se podía parar, que no había herramienta, y se decía incluso desde los órganos de AEBU. Y en el 2021 y 2022, que tuvimos el último conflicto importante, nosotros detuvimos el clearing durante 3 días, ¿viste? O sea, con otro tuvimos que agudizar el ingenio, ¿verdad?, para poder llevar adelante esas medidas. También paramos lo que era el pago a los corresponsales, hicimos un montón de medidas que de alto impacto, ¿verdad? Más allá que el paro que se plantea, ¿no? Ese paro de una hora que es como un feriado, ¿verdad? O un paro de 24 horas, quédate en tu casa. Nosotros creemos que la metodología que lleva adelante es la metodología activa, ¿no? Un paro para hacer una actividad, una marcha, como hicimos también, o un paro para trancar la producción, ¿no? En el caso nuestro y en el caso de las fábricas y en todos los casos, ¿no? Claro. Pero esa idea, ¿verdad?, que se quiere transmitir y convencer institucionalmente y culturalmente, ¿verdad?, porque también tenemos que ver la formación que se viene dando, porque uno lo forman en la casa, lo forman en la escuela, lo forman en el liceo, ¿verdad? Eso desde los primeros años, sacarte de la cabeza el tema de la confrontación y de que, bueno, que no se puede, que hay que dialogar. Y bueno, nosotros vemos que a veces el diálogo, si no está acompañado, el diálogo no es la negociación, ¿verdad? Porque el diálogo lo que hay es un intercambio. Yo soy patrón, tomo nota de lo que me decís y después lo que quiero. Y ese fue el diálogo, ¿verdad? Claro. Y son las herramientas que hoy pretende imponer, quienes administran el Estado, en este caso en Uruguay, y las patronales, ¿no? Vení, sentate, yo te escucho, y después hago lo que quiero. No te muevas, no te movilices, ¿no? Y bueno, y así es lo que tenemos el día de hoy. Lamentablemente, mayorías dentro de los sindicatos han sido han avalado este proceso, ¿verdad? Que bueno, que lo que les da es mantener un status quo, mantener sus lugares, por algo ganan, y hacen una interpretación, digamos, del pensamiento de la gente que viene ya de todo ese proceso de bombardeo, ¿no? Quédate quieto ahí, no te muevas, yo soy el super negociador, y bueno, y en eso se queda, ¿no? Y después es esto nada, y la gente le cunde el miedo, y bueno, termina aceptando este tipo de propuestas, ¿no? Claro, pero se habla muchas veces de avances que se han logrado, de derechos, en fin. ¿Ha habido retrocesos, entienden ustedes, en materia de derechos, primero de la propia actividad sindical, de la actividad de los sindicatos y de lo salarial, de pérdida de derechos básicos de los trabajadores en estos últimos años? En el documento de la coordinación de sindicato también está plasmado eso, ¿no? Lo que han sido los decretos represivos, y por ejemplo lo que ha sido el 401, ¿verdad? Que es un tema que no se habla, que fue un decreto de Tabaré Vázquez que habilitaba descontar por encima del tiempo efectivamente no trabajado, de acuerdo al impacto que hagan en la empresa. Eso fue fundamentalmente para perjudicarnos, por ejemplo, con el clearing, ¿no? Cuando el clearing paraba una hora, no iba a cámara, y no había trabajo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en ese caso lo sorteamos, como te decía, ¿no? En base a ingenio y en base también a un costo superior de horas de paro, ¿no? También lo que tiene que ver con lo de la LUC, la ley antipiquete, hay un montón de elementos que ha impuesto desde el poder legislativo, se han impuesto, ¿verdad?, para frenar el accionar sindical. Y eso está plasmado en el documento nuestro, no así en el documento, ni se hace referencia en el documento, en el documento de la mayoría del PISANET. Y después, en cuanto a los derechos adquiridos, yo creo que entramos en una meseta. Hubo un momento que se avanzó, ¿verdad?, en la adquisición de algunos derechos, de algunos avances, ¿verdad?, de cobertura fundamentalmente, porque la parte salarial hace tiempo que no hay avance. Es más, si nosotros vamos para atrás, vemos que hay incluso un retroceso, porque a partir, por ejemplo, en el año 2007... la incorporación del IRPF lo que trajo una rebaja sustancial en algunos salarios, ¿verdad? Y por ejemplo el FONASA, todo ha sido impacto en el salario de los trabajadores, ¿no? Con eso de que con algunos versos, ¿verdad?, de que bueno, que es para redistribuir mejor, pero a nadie se le ocurrió, por ejemplo, en el año 2007 fue una reforma, para decir una forma tributaria, que significó para los trabajadores un retroceso y un avance para los patrones, ¿no? En este panorama también, por supuesto, porque estamos hablando de mejorar la condición de los trabajadores, implica en lo esencial el eterno tema de la redistribución de la riqueza de este país. Lo metodológico también está atado a una diferencia de visión con esa corriente mayoritaria respecto a de dónde sacar plata, de dónde debería el gobierno sacar recursos para apoyar las mejoras salariales, tanto para trabajadores públicos como privados. Desde esa corriente mayoritaria, ustedes entienden que hay como una resignación también identificada con el gobierno en cuanto no hay mucho de dónde sacar. Bueno, lo que pasa es que la lógica que se pretende aplicar, porque el documento mayoritario no hace una crítica a un montón de situaciones. Lo que está llevando el sucesivo poder ejecutivo adelante de tiempo a esta parte es beneficiar a los patrones para que inviertan, ¿no? Que se genere un trabajo de determinada calidad y ellos generen ganancias, y bueno, y después lo que se les caiga de las migajas que se les caigan vayan para los trabajadores. Pero esa situación se está agotando. Porque lo que se ha dado son prebendas, privilegios para que se vengan a instalar, después cuando no les sirve se van y se van, ¿no? No aportaron al BPS, vienen con un montón de exoneraciones porque las situaciones que tenemos al día de hoy, por ejemplo con la seguridad social, también están vinculadas a todo esto, ¿no? Sí, lo que nosotros planteamos es una serie de puntos, ¿verdad?, que tienen que ver con la producción nacional, que tienen que ver con la compra de insumos, ¿verdad?, para las industrias en la parte nacional, beneficiar el tema cooperativo, relanzar algunas con en formato de cooperativa algunas fábricas, ¿no?, que están cerradas, el tema del ferrocarril también. Es muy vasto el planteo que se hace, pero es de reactivar el país, ¿verdad? No sobre la base de privilegios al capital y que inviertan y se la lleven, ¿no? También en el documento está plasmado lo que es el sistema financiero, ¿no?, en el cual nosotros hicimos un aporte porque creemos que el sistema financiero es una de las ramas de la actividad que ha logrado mejor rentabilidad, ¿no? Estamos hablando que el año pasado alrededor de 1.600, 1.700 millones de dólares generó de ganancias del sistema financiero. En partes casi iguales el público y el privado. Lo que sí, la ganancia que se llevó el privado se fue del país. Y nosotros en este documento lo que quisimos también transmitir y poner arriba de la mesa es que no sabemos si está bien que se gane 800 y pico de millones de dólares por parte de los bancos públicos. Porque en esa competencia que se entra es donde se habilita que los privados se lleven una cifra similar. Porque se habla de que las ganancias que generan los bancos oficiales van para rentas generales. Es verdad, el 80%, ¿no? Y en este caso es un dinero importantísimo. Estamos hablando del orden de los 600 y pico, 700 millones de dólares que pasan a rentas generales por ganancias de los bancos oficiales. Pero después ese dinero, si bien va al presupuesto, no le vuelve a doña María, a don José, que tomaron crédito social del Banco República al 36% y le cobramos el IVA también. Claro. Por eso es una discusión muy profunda. Claro. Y por suerte nosotros tuvimos eco en la coordinación del sindicato, y bueno, y el tema de la nacionalización, estatización de la banca está otra vez arriba. Y también incorporamos el tema de lo que fue la pérdida del monopolio, ¿verdad? Porque el crédito hipotecario, debemos tener en cuenta que hasta los años 95, creo 96, era exclusivo del banco hipotecario. Después se permitió la participación de los privados y al día de hoy el crédito hipotecario para los bancos privados es una fuente importantísima de ganancias. Y también lo fue así con la desmonopolización del banco de seguros, ¿no? O sea, antes la cartera de seguros era monopólica del banco de seguros, creo que había algunos pequeños, estaba la Royal, y no me acuerdo qué otra más, pero sí, eran minoritarias y tenían solamente algunas partes de la cartera, pero estaba. Y hoy, por ejemplo, el Banco de Seguros tiene un 50 y poco% de la cartera, ¿no? y el banco hipotecario tiene menos del 30%. Álvaro, ¿y estas cosas están en este documento de la coordinación? Sí. Claro. Claro. Ahora, esto uno piensa, esta situación va a llevar a ser que el Congreso, el CNT, sea especial, distinto, ¿no? Bueno, como te decía, no sabría dimensionar, pero sí, sí. Creemos nosotros que es una alternativa que se está generando, que se está gestando, y que bueno, en cierta forma recoge lo mejor, ¿verdad?, de lo que fue el espíritu de la creación de la Convención de Trabajadores en el año 64, ¿no? Claro. Y por eso creo que también para nosotros como Coordinación para el Cambio es un desafío, ¿verdad? Y como te decía, ¿no? Sí. Estamos muy contentos con el documento que se hizo, por la metodología y por el contenido que tienen. Álvaro, ¿hay alguna definición desde la coordinación y entienden que debe discutirse o hacer ajustes de la visión del PIT-CNT respecto al diálogo social, al denominado diálogo social que se abre por el tema seguridad social en particular y que, bueno, ya se conoce cómo va a ser la integración de ese diálogo, en fin? En el documento no está plasmado, sí, es un tema que se viene sobrevolando. Uh-huh. Y preocupa ya porque la propia integración anunciada del diálogo social marca una tendencia, ¿no? Una tendencia a una casi exclusiva participación de actores políticos, ¿no? Sí. O sea, el diálogo social tiene muy poco, más bien es casi como de decoración, ¿no? De parte de la escenografía del diálogo social. Para nosotros en particular es un diálogo parlamentario casi, ¿no? Porque los actores políticos son una cantidad bárbara y sociales muy poco. Creemos que el diálogo social debe ser social el diálogo, porque si no, va la lógica que yo te decía. Sentate, te escucho, tomo nota y hago lo que quiero, ¿no? Que fue más o menos lo que se está tratando de llevar adelante y de aplicar, es algo parecido a lo que es la comisión de expertos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ese es un tema que estamos discutiendo, estamos viendo, pero la caracterización del diálogo social sí tenemos acuerdo, ¿no? Que social tiene poco. Un aspecto a veces del que se habla menos, ahí se entiende que hay que discutir también, pero tratando de abordarlo seriamente en cuanto a qué acciones se toman. En cuanto a la organización sindical de sectores importantes de trabajadores, o ya sea que están en la informalidad o por sus características hace más complejo la sindicalización, yo qué sé, los llamados deliveries o repartidores, áreas de sectores tercerizados, en fin, ¿ustedes desde esa coordinación se ha abordado ese tema o se entiende que se debería priorizar más? Sí, a ver, lo que te decía, son definiciones políticas que se tienen que tomar, ¿no? Claro. Porque para llegarle al campo a ese trabajador que hoy por hoy no es tan organizado, uh-huh. es muy difícil, ¿no? Por la propia característica que tiene su vínculo con las empresas. Pasa también en la parte informática, ¿no? Porque sí. Hoy por hoy hay mucha gente que incluso son unipersonales, ¿verdad? Que trabajan para empresas. Uh-huh. Hay mucho, ¿qué pasa? Cada cual hace su juego. Los empresarios tratan de tener el vínculo más precario para poder ir mano a mano con los trabajadores y no dejar que se organicen, no dar la posibilidad que se organicen. Sí. El tema de los delivery, hay un montón de pero son definiciones políticas que hay. Y a veces, ¿qué pasa? Las cúpulas, ¿verdad?, burocráticas, uh-huh. No le interesa organizar esto, porque saben que son una fuente de problemas, ¿no? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué son una fuente de problemas? Y por el propio vínculo que tienen con las empresas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Hay veces que no sirve, por ejemplo, lugares que no se controlan, no le interesa organizarlos, ¿verdad? Uh-huh. Y en el caso de los delivery que tú nombraste, creo que hace poco también habían tenido un conflicto importante, y bueno, ¿no? Sí, cierto. Porque lo que pasa, viste, que en la afiliación también está jugando mucho a quién responden, porque, por ejemplo, una discusión que hubo en algún congreso anterior fue, por ejemplo, el tema de la policía, ¿no? Cierto, cierto. Sí le sirvió a alguna corriente que ingresaran por la cantidad que son, por los votos que tienen, porque la verdad como sindicato no tienen nada de sindicato, ¿no? Uh-huh. Es un tema muy discutido, muy discutido, que hasta el día de hoy es otro tema que sigue arriba de la mesa y que, bueno, el que producto de acuerdo entre las corrientes mayoritarias permanece en el PCNT, en el secretariado. Claro. Bueno, y finalmente, lo que mencionabas respecto a que vos decías siempre concentra las principales preocupaciones de, por lo menos de la mayoría que conduce la central, esto de la elección de la mesa representativa y la integración, ¿no? Sobre todo, cuántos la integran, tanto el secretariado. ¿Qué puede pasar? ¿Qué amenazas hay sobre esos temas que puedan estar planteadas en el Congreso? Y bueno, lo que sí es reducir la mesa. Hoy tiene 48 integrantes la mesa. Uh-huh. Reducir la mesa es un objetivo de articulación, ¿no? Fundamentalmente, que pretende además un voto ponderado. Muy lejos de lo que fue el espíritu de la Convención de Trabajadores, ¿verdad? Que era que cada sindicato un voto, ¿no? Y que es una postura que nosotros llevamos adelante, ¿no? Y estamos convencidos de eso, que todo sindicato que tenga interés de participar en la mesa tenga un voto, más allá de la cantidad de afiliados que tenga. Ese es uno de los temas que está arriba de la mesa. O sea, ¿se puede intentar reducir más la mesa en este Congreso? Claro. Claro. ¿Y qué pasa? Y en base a estos acuerdos que se pueden lograr entre las corrientes que están firmantes del documento de mayoría, bueno, se puede ir a ese proceso, pero también está la posibilidad de que vaya a votación secreta, ¿no? Claro. ¿Y sacar a qué sindicatos, por ejemplo? ¿O a qué tipo de sindicatos? Y lo que pasa es que, como te decía, se pretende aquellos sindicatos que no responden a determinada corriente que desaparezcan, ¿no? De la mesa. Vaya a saber con un criterio de integración, de representatividad. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Porque hay sindicatos que, además, hay industrias y hay sindicatos que, a veces, producto de la actividad propia del sector, decaen, ¿verdad? O a veces crecen, ¿no? Por eso creemos nosotros que el al tener un sindicato un voto, bueno, eso elimina toda duda, ¿no? Uh-huh. Porque es un concepto político y no numérico. Es bastante complicado el tema ese. Claro. Porque se habla de, hoy están en 48 y yo creo que hay corrientes que si fuera por ello tendría 32. Uh-huh. Incluso se ha manejado por algunas charlas que se dieron en el sindicato por parte de las otras corrientes, de que es por un tema de quórum, ¿verdad? De funcionamiento, que hay que ser poco, o sea, cualquiera, ¿no? Cualquiera. Bien. ¿Y el secretariado también puede plantearse reducirse o qué? No, a ver, la conformación del secretariado se podrá variar, ¿no? O sea, o quizás que sean menos, quizás que sean más, porque lo que ha sido el secretariado, la formación del secretariado hasta ahora fue todo producto de acuerdo de corrientes, ¿no? Uh-huh. Bien. A veces se ha agrandado para darle cabida a alguno más, ¿no? Pero lo que pasa es que el secretariado por sí ha tomado un rol importante, ¿no? En las definiciones. Claro. Aunque estatutariamente la mesa tiene un peso muy importante. Lo que vos decías de esa sustitución de temas que deben tratarse, deberían tratarse en la mesa y se dan en el secretariado. Bien. Ahora, nosotros reivindicamos la actividad de la mesa en las definiciones y todo. El secretariado es ejecutivo. Uh-huh. Es ejecutivo. Claro. Para la mesa es la representativa. Le pasa que a partir de que la mesa representativa define lo del plebiscito, bueno, ahí eso fue una polvareda importante, ¿no? Uh-huh. Claro. Y ellos sacan cuenta que si la conformación de la mesa fuera otra, quizá eso no se hubiera dado, ¿no? Es un tema de control, no es un tema de... Para nosotros el tema de la conformación de la mesa y la cantidad de integrantes de la mesa es un tema de concepto, de criterio, de participación. No es de ecuación electoral, ¿no? Claro. Bueno, hablaremos, estaremos atentos al desarrollo del Congreso y haremos una evaluación con distintos representantes sindicales posteriormente, porque como vos decías, lo más importante es lo que se venga después, teniendo claro qué papel jugó cada uno en ese Congreso y qué expuso, qué ideas defendió en definitiva. Te agradecemos este rato, Álvaro, y muchas gracias. No, por favor. Y conversaremos. Por favor, gracias a ustedes. Y quisiera remarcar la importancia en la construcción del documento, ¿no? Sí. Que la verdad que es un buen documento, son 30 y pico de páginas, uh-huh. Pero hubo un trabajo militante importante y un intercambio fraternal, ¿no? La verdad que en lo particular hacía tiempo que no participábamos de la confección de un documento en forma fraterna, ¿no? Uh-huh. O sea, que los matices a veces son lo que llega, que cuando hay una discusión fraterna entre compañeros, a veces los matices enriquecen, ¿no? En lugar de disgregar, ¿no? Por eso creo que esa es una de las cosas a resaltar, ¿no? Exactamente. Gracias. Y hablamos después del Congreso, Álvaro. Muchas gracias. Un saludo a los trabajadores. Chao, chao.